Atender, atender, vamos a contar la historia. ¿Qué pasó una vez? La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que... Buenas, buenas, buenas. Otro sábado en la caja habladora. Vamos a presentarnos. Carmela. Delfina. Maite. Sofía. Maite en los controles. Y hoy hay... una entrevista. Una entrevista que va a ser ahora porque la entrevista se tiene que ir. Entonces, vamos con el pique de la entrevista y volvemos. Hoy, en la caja habladora, entrevistamos a... Claudia Raffo. Claudia... Moreira. Moreira. Mira. Por el día de la enfermera y por el día de la madre. Este es mi mes. ¿Y te gusta ser enfermera? Sí, la verdad que me gusta, sí. Me gusta bastante. Hace muchos años que estudié enfermería. Y bueno, y ahora estoy trabajando de eso. Estoy trabajando en la emergencia de Seremos ahí. Y sí, es un trabajo lindo y es un trabajo que tiene que ser vocacional, te tiene que gustar. Y sí, y me gusta. Así que... ¿Y dónde trabajas? Ahí, la emergencia de Seremos es en... Seremos se llama ahora, donde es la colonia. Las colonias de Echepar y Santín, ahora se llama Seremos. Y yo trabajo ahí, en la emergencia, que atendemos a la gente de ahí adentro, que vive ahí, y también a la gente que vive en los pueblos de alrededor. ¿Y desde cuándo trabajas? Y como enfermera hace unos 10 años que trabajo, más o menos, capaz que un poco menos, no me acuerdo bien. Y bueno, porque antes trabajaba de otras cosas también que nada que ver. Pero está, después ya había estudiado antes de eso, pero no se me había dado la oportunidad de estar trabajando y había estado trabajando en otras cosas, hasta que, bueno, me enganché con la enfermería. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Primer trabajo de enfermera? No, trabajo. ¿De trabajo, de trabajo? El primero... Tron, tron, tron, tron. Estuve trabajando en una cantina que vendía comida y eso en una fábrica. ¿Y vos cuando eras niña qué querías hacer cuando seas grande? Iba pasando como por muchas cosas. Quería ser... Se fue el San Antonio. La mascota que había acá. Quería ser maestra. Mi madre es maestra y me gustaba eso. Iba a la escuela y me encantaba verla de maestra, ella trabajando. Después se me fue la gana de ser maestra. Un poco. Después quería ser arquitecta y ahí pasé por un montón de cosas. Hasta que después, bueno, vi esto de enfermería y me gustó, y bueno, estudié eso. Después hice fotografía. Este mes fue el 12, el día de los enfermeros y enfermeras. Fue el día de la madre también. Ahora creo que es el, no me acuerdo bien el día, pero ahora está por ser el día del fotógrafo también, fotógrafa. ¿Y tu cumpleaños? Y es mi cumpleaños en mayo, por eso mayo es mi mes. Y alguien más, porque estamos hablando yo y Maite. Las Maites. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a trabajar en eso? Cuando empecé a trabajar de... Enfermera. De enfermera. Y capaz que hace unos 10 años, tendría unos 34, 35, 33, 34, por ahí. 30 y algo. Y Bueno. ¿Alguien? Sí, ¿qué hacen? ¿Qué hace? Bueno, hacemos de todo un poco. Hacemos los controles, tratamos de ayudar a las personas, tenemos que hacer las indicaciones que nos dicen los médicos, de repente alguna medicación, alguna cosa, pero también tenemos una parte que es más asistencial, que es ayudarlos a... De repente, si necesitan ayuda para comer, si necesitan ayuda para vestirse, para bañarse. También toda esa parte tenemos. Mi pregunta era, ¿qué cosas haces fuera del trabajo? O sea, en tu tiempo libre. ¿Qué te gusta hacer? Bueno, paso por muchas cosas. Me gusta, bueno, la fotografía, que ya hemos conversado de eso. Me gusta mucho la música y ahora estamos en un corito ahí, formando un corito. ¿Qué más? Me gusta dibujar también. A veces lo abandono un poco, pero me gusta también mucho el candombe y estoy aprendiendo a tocar. Y qué sé yo, montones de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Carmela, Cristina, Sofía, no somos las únicas. Bueno, y ustedes van a contar ustedes, ya fuera de la entrevista, las cosas que están haciendo también, que hemos estado haciendo juntos. Para el 20 y todo eso. Ay, sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar una música, el show del perro salchicha de María Elena Walsh. Vamos. Perro salchicha, gordo va chicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota, bizca y con cara de preocupación, viene planeando, mira buscando el desayuno para su pichón. Pronto aterriza porque divisa un bicho gordo como un salchichón. Dice que rico y abriendo el pico, pesca el perrito como un camarón. Perro salchicha con calma chicha, en helicóptero cree volar. En la pajarraca como lo amaca, entre las nubes y arriba del mar. Así lo lleva hasta la cueva donde el pichón se cansó de esperar. Pone en el plato liebre por gato, cosa que a todos nos puede pasar. El pichón pía con energía, dice mamá que ha fallado el radar. El desayuno es muy perruno, cuando lo pico se pone a ladrar. Doña gaviota va y se alborota, perro salchicha un mordisco le da. En la pelea qué cosa fea, vuelan las plumas de aquí para allá. Doña gaviota, ojo en compota, perro salchicha con más de un chichón. Así termina la tremolina, espero que servirá de lección. El que se vaya para la playa, que desconfíe de un viaje en avión. Y sobre todo haga de modo que no lo tome por un camarón. ¡Aire! Ahora vamos con los comunicados. ¿Y eso? Oh. La cola de Maite, qué gracioso. Hola. Bueno, ¿quién tiene un comunicado? Yo. Carmela, después va Maite, después Carmela y después Carmela. Bueno, va Maite. Sí, porque yo solo tengo uno. Bueno. El 20 de mayo sería la marcha del silencio, pero por el coronavirus no va a haber, así que va a ser como estamos haciendo cosas. Videos, canciones y decir presente. Sí. Carmela. El 18 es la batalla de las piedras. Ah, es cierto. El 26, el día del libro. Y el 31 de mayo, día sin humo de tabaco. Ah, y ya sé. Y el lunes es feriado, por suerte. Es igual, estoy con mucho miedo porque mi maestra siempre cae un día feriado, el otro día nos manda millones de deberes. Es muy mala, por ese. Pero en realidad es buena, pero no me gusta cuando dice eso. Cuando nos manda millones de deberes al otro día. Bueno, para que lo sepa, que no nos mande tantos deberes. ¿La voz de Cris te manda muchos deberes? No. ¿Cómo vienen con la virtualidad? Bien, a mí me gusta porque yo voy a empezar a ir a la escuela dentro de un poco y me gusta porque extraño ir a la escuela. ¿Pero te gusta la virtualidad? Sí, me gusta, ¿ves? La maestra mía me manda 2 deberes cada día. Ah, no, a mí me mandan como 6. A mí también. A mí me mandan 4. Bueno, entonces están deseando volver a la escuela. Sí, yo sí. Sí. Bueno, entonces... Que se escuche, que las niñas... Ah, y por suerte, la que está hablando es Victoria. bueno, entonces, esos fueron los comunicados. Vamos con las recetas. Sí. ¿Alguien tiene recetas? No. Ah. ¿Qué? ¿Qué? Acá dice que el 15 o el 5, no sé bien, que es el día de la familia. ¿El día de la familia? Sí. Sí. No sé. ¿Y qué jugó esos comunicados? No. Pero ¿y cómo no sabes el número? Pero es que dice acá. Mamá me ayudó también. Y yo escribí. ¿Por qué escribí 5 y 15? Creo que el 15. Es mayo. Ah. 15 del 5. Ah, claro. Bueno. Bueno, vamos con la vaca estudiosa. ¿Eh? Ah, está bueno. Ah, está bueno. Para volver a la escuela. La sí. Vaca que quería ir a la escuela. Vamos. 1, 2, 3. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y un par de anteojos. La vio la maestra asustada y dijo: estás equivocada. Y la vaca le respondió: porque no puedo estudiar yo. La vaca vestida de blanco se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tiza y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa a ver a la vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones. 100 aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sola la lección. Un día todito los chicos nos convertimos en borricos. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia fue la vaca. Y en ese lugar de Humahuaca la única sabia. ¡A comer! Ya va, ya voy. Ya es tiempo, ya es hora de las mesitas de la caja a la hora. Desde la noche anterior, antes de pegar un ojo, media libra de frijol vas a poner en la mano. Bueno, hola. Entonces, como dijo la tanda, aire. Vamos con las recetas. Aire. Galletas de avena, 2 tazas de harina, 1 taza y media de avena, media cucharadita de sal, 2 cucharaditas de polvo de hornear, 2 huevos, 3 cuartas tazas de azúcar, 1 cuarto taza de aceite y vainilla. Mezclar todo y formar las galletitas, llevar al horno. ¿Y ahora hay otra receta? Sí. Sí. ¿Cuál tenemos del final? No. ¿Cuál te traje? La cara del final. ¿De? Avena y chocolate. Ay, qué rico. ¿Pero no fue la que dijo recién Carmela? No, de avena. Ah. ¿Vos trajiste? De avena. ¿De avena? Galletitas. Estas son trufas. Ah, trufas. Porque Maite Wenningham quería comer trufa. Sí. Pero no tenía galletitas María, entonces. Esta, a ver. 200 gramos de manteca pomada. ¿Manteca? ¿Qué es pomada? Ah, es como manteca derretida, un poquito. Ah, está bien. 200 gramos de cacao en polvo. Cantidad necesaria, coco rallado. 4 gotitas esencia de vainilla, 400 gramos de dulce de leche y 400 gramos de avena. Está, esa es la marca. Cuaca. Ay, ah, perdón. Cuaca. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Con esos ingredientes. Digo yo. Pasos. 1. En un bol unir la manteca pomada con el cacao en polvo hasta formar una crema. Luego agregar el dulce de leche y la avena hasta hacer una pasta y agregar el chorrito de vainilla. Una vez todo unido, hecho pasta con una cuchara de té, hacer bolitas y pasarlas por coco rallado y ponerla en pirotines y llevar a la de heladera durante una hora, no sé qué es eso, pirotines. Y ta. A ver cómo de, acá Delfina sabe lo que es. ¿Qué? Yo no sé lo que es. Es como un papel doblado para arriba y por el estufa. Los cositos. Muy bien. Así que no te vas a quedar sin trufas, Maite. Bueno, no sé, ¿eh? No tengo todo eso. Bueno, si que se tengan. Si quieren, un vamos. Un poco de leche, un poco de avena y coco rallado y coco chocolate. Si quieren, podemos ir con la canción. 12 canción del pescador de María Elena Walsh. ¿Vamos? ¿Cómo está María Elena hoy, eh? Sí, pues esto. ¿Por qué? Cada programa ponemos a alguien distinto. Mm-hmm. miré mi gorro marino. Ven a dormir en mi gorro marino. Perla del día fría, fría, ven a caer en mi bota vacía. Ven a caer en mi bota vacía. Un delfín que toque el violín, voy a pescar con mi red marinera y me espera para bailar loca de risa la espuma del mar. Feo cangrejo viejo, viejo, ven a mirarte el perfil en mi espejo. Ven a mirarte el perfil en mi espejo. Flaca sirena, buena, buena, ven a encantar mi palacio de arena. Ven a encantar mi palacio de arena. Un delfín que toque el violín, voy a pescar con mi red marinera y me espera para bailar loca de risa la espuma del mar. Vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés, del derecho y del revés. Le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar y por eso regresó, vieja como se marchó, a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó. Atender a... Bueno, le vamos a mandar... Tengo una pregunta. ¿Por qué faltó Luciano? Porque es el cumpleaños de su padre, Marco. Marco. Espero que nos estés escuchando. Si no, vas a ser un poco malo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumple! ¡Un saludo a Marco! ¡Feliz, feliz cumple! ¡Cumple! Y Carmela y yo les queremos mandar un saludo a un tío que vive en otro lado, en México, en Tulum. Beso al tío Hora y a la tía Fer, que nos dijeron que estaban escuchando. Ok. Va Maite. Maite. Yo quiero robar Sofía, así que ella. ¡No! Sí. Vamos, Maite. Dale, Sofía. Dale, Sofía. Le voy a mandar un saludo a mi prima Martina, que está, que hoy es el cumple también. Y también a... ¿A cómo es? Bueno, seguimos con Maite. ¡Mana! Para que sepan los radioescuchas que Sofía le perdió la nariz a Maite con el micrófono. ¡Qué gracioso! ¿Cómo lo acomodar a mí? Le mando un saludo a mamá, que seguro que me está escuchando desde casa. Ali, me dolió. Bueno, y un saludo a todos los que nos están escuchando en la caja habladora. Bueno, bueno, bueno. Entonces, pasamos a los chistes. ¿Qué? Espera, Maite quería decir algo. No. Bueno, vamos a los chistes. ¿Qué hay? Como lo dice Luciano. No como lo dice Luciano, vamos. Si nos está escuchando, le agradecemos. Vamos con los chistes. En la caja habladora, humor y adivinanza. Bueno, empieza Carmela. Hey. Mamá, ¿qué haces enfrente de la computadora con los ojos cerrados? Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas. ¿Por qué la foca mira para arriba en el circo? Porque está mirando a los focos. Una pelea. ¡No! Yo tengo. Dale. Decí. ¿Qué le dijo un... Dijo un león a la cabra? ¿Eres una rayada? A una cebra será. Dice cabra. Pero... ¡Ah, sí, cebra! ¡Ah! Bueno, yo tengo una. ¿Qué le dice un caballo a una cebra? ¿Y cuándo fue que te metieron presa? ¿Entendí? Yo tengo... ¿Qué le... No, va, Carmen. Olvidé las llaves de mi trabajo. ¿Sabes inglés? ¿Y eso qué tiene que ver? Ay, no sé, dicen que el inglés abre muchas puertas. ¿La llave inglesa? No entendí. Yo no entendí. Una persona dice, olvidé las llaves de mi trabajo. Y le pregunta, y también dice, olvidé las llaves de mi trabajo, ¿sabes inglés? Y el otro le dice, ¿y eso qué tiene que ver? Y después dice la persona que perdió las llaves. Ay, no sé, dicen que el inglés abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque el inglés es más, el inglés tipo, se habla en todo el mundo. Ah. Pero no tiene. Bueno, va Delfina. Una llave inglesa. No tengo más. Bueno, está. Y, toma, dale, mamá. Bueno, vamos a quien me cuida y alimenta gustosa, gust, gustosa abrigo doy, porque después muy contenta con un nuevo saco estoy. ¿Oveja? Sí, la oveja. Bueno, Sofía se fue, o sea que la vamos a saltear. Además, no, lo que pasa es que no le querés prestar el libro a Maite. ¿Qué? Por aquel camino va caminando quien no es gente. Adivínenlo, el prudente. De vuelta. Por aquel camino va caminando quien no es gente. Adivínenlo, el prudente. ¿Qué? No entendí. Por aquel camino va caminando quien no es gente. Adivínenlo, el prudente. ¿Qué? ¿Correcamino? No, les digo. No, la vaca. ¿Eh? No, mira, ¿qué la vaca? No sé. Bueno, va, pues, ni idea. En el colegio le dice el maestro a Jaimito: Jaimito, conjugame el verbo andar. Yo ando, tú andas. Más rápido, Jaimito. Él corre, nosotros corremos. No lo entendí mucho, pero me parece porque el profesor le dijo que más rápido, entonces dijo, él corre, nosotros corremos. Entonces va Delfina Machado. ¡Ah! Va Maite Wenihau. ¿Qué le dijo el lápiz a una linterna? Apaga la luz, que estoy con una mina. ¿Eh? No entendí. ¿Qué? ¿Qué? ¿De vuelta? No, es que yo tampoco. ¿Qué le dijo el lápiz a una linterna? Apaga la luz, que estoy con una mina. ¿Qué? No, yo no entendí. Porque... Una letra. La mina es como... bueno, se nos va acabando el tiempo, son 47. Bueno, va, ¿quién va? ¿Sofi o Maite? Bueno. ¿Qué le dijo un hipopótamo a una serpiente? ¿Y tú qué dieta? ¿Y tú qué dieta haces? Porque mira, el hipopótamo re gordo y... Y la serpiente es re finita. A ver, ¿cuál es el animal que condición tan notable? Que es feroz, fuerte, agradable, indicando a no hacer mal, al humilde y miserable. ¿Cuál es el animal de condición tan notable? Que es feroz, fuerte, agradable, indicando a no hacer mal, al humilde y miserable. ¿Cuál ibas a decir? Nada. Sí, yo tengo. Maite. No, sé. ¿Sofía? No sé. Tampoco sé. Único portero y solo inquilino. Su pesada casa la lleva consigo. Ah, la tortuga. Sí. Bueno, vamos con la marcha de Lucías para terminar este programa. ¿No? Sí. Sí. Con la marcha. Osías el osito en mameluco paseaba por la calle Chacabuco, mirando las vidrieras de reojo sin alcancía, pero con antojo. fin se decidió y en un bazar todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero tiempo, pero tiempo no apurado, tiempo de jugar que es el mejor. Por favor me lo da suelto y no enjaulado adentro de un despertador. O si es el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un río con 14 pescaditos y un jardín sin guardia y sin ladrón. También quiero para cuando esté solito un poco de conversación. O si es el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero cuentos, historietas y novelas, pero no las que andan a botón. Yo las quiero de la mano de una abuela que me las lea en camisón. O si es el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero todo lo que guardan los espejos y una flor adentro de un raviol. Y también una galera con conejos y una pelota que haga gol. O si es el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar. Quiero un cielo bien celeste aunque me cueste, de verdad, no cielo de postal. Para irme por el este y el oeste en una cápsula espacial. O si es el osito en el bazar, todo esto y mucho más quiso comprar.